la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos Cerro Chena, segunda parte. ¿Qué es esto? ¡Yo no sé nada! ¿Te gusta el olorcito? Parece que no tenemos la información que buscamos. Es el momento de proceder. ¡No! ¡No, mi teniente! ¡Déjemelo a mí! No te asustes. No te voy a pegar, pero... ¡Apriétate las bolas! ¡No! ¡Hala, po! ¡Contesta lo que te estamos preguntando, negrito! No hay caso. ¡Atención, soldados! ¡Proceder! ¡Súbete los pantalones, que te llegó la hora! ¡No! ¿Qué me van a hacer? ¡Alto! ¡Amárrale la muñeca a ese árbol! ¡No! ¡No! ¡Que quede bien amarrado! ¡Por favor! ¡No! ¡Dale dos vueltas al tronco! ¡Ya rodeen la cintura también! ¡No! ¡Alto! No. ¡Pelotón! ¡No! ¡No! ¡Preparen! ¿Qué me van a hacer? ¡No! ¡Apunten! Mamá, tengo la vista vendada y no puedo ver a mis verdugos. Sin embargo, estás aquí, mamita, para acompañarme. ¿Por qué estás tan triste, mamá? Mira, qué hermoso el mar azul. Hermoso mar azul, ese mar que saludo siempre, mamita. Te ves hermosa en esas aguas tibias. ¡Qué paisaje más bello! ¡Fuego! Un simulacro. Milicos de mierda. ¿Qué de dónde? ¿Será mi cuerpo, mi ropa? ¿Volverán a buscarme? Mierda. ¿Cómo estará mi familia? Estos milicos. Maricones. Conchas de su madre. Le dijeron a mi tía que volvería en un par de horas. Tengo hambre. Tengo sed. No tengo nada. No puedo calmarme. Puta, me duele todo. Y tengo unas ganas de fumar. ¿Dónde estoy? Psst. ¿Quién es? Le pegaron mucho, amigo. Lo tuvieron harto rato, ¿ah? Hasta aquí se escuchaban sus gritos. Antes de usted trajeron a otro y parece que los metieron a otro cuarto. Yo no sé por qué me trajeron acá. Yo manejo un taxi nomás. Ahí en el hospital paso todo el día. ¿Usted es de San Bernardo? Seguro que más de alguna vez me tiene que haber visto ahí en un auto negro grande. No pensé que esto sería así de terrible. La pieza de al lado parece que hay unos campesinos. Puta, le han sacado la cresta y les preguntan por dinamita. Yo no sé qué diría mi tío si supiera todo esto. ¿Y quién es ese tío? Si se puede saber. Se llama Sergio Díez. A lo mejor lo ubica. Mi Debo haber dormido un par de horas. Desperté de una patada por las canillas. Una voz me ordenó tomar un pedazo de pan y un tacho de latón en el que había un líquido caliente. El labio se me quedó pegado cuando traté de tomarme el té con leche. ¡Por la mierda, cabro! ¿Qué te pusieron en la vista? No vaya a ser cosa que se te esté infectando, Celecera. Espérate un poco. Voy a ver qué podemos hacer. Te voy a quitar la huincha de los ojos y lo limpiaré. Puse ante ti una pizarra. No mires para ningún lado ni intentes abrir muy rápido los ojos. ¡Ay! Me duele, cuidado. Ya. Abre los ojos nomás. Pero no me mires. Lo siento. No lo vi. Yo no le he sacado la cresta a nadie. Pero creo que todos los que están aquí son culpables. Te aconsejo que digas la verdad, cabro. Si no, la va a pasar mal. Ya. Date vuelta. Cierra los ojos de nuevo. Se voy a poner esta venda de género. Luego te sacarán de aquí. Y seguramente te llevarán al rancho. ¿Sabes dónde te encontrabas, Manuel? Peligrosos eran uno, menos peligrosos otros, o rehenes de paso. Esa era la calificación que recibía la mayoría de los detenidos al llegar al Cerro Chena. En el grupo de los peligrosos y menos peligrosos estaba compuesto por militantes de la UP, dirigentes sociales de baja o casi nula figuración. Los rehenes de paso, eso estaban por algunos días. Eran esposos denunciados por dar mal vivir a sus cónyuges, jóvenes de pelo largo también. Solo hay que apretar los dientes. Si les das en el gusto, te estrujarán hasta que no puedas hablar, me aconsejó un compañero. Esto, unido a la ceguera casi permanente producida por las vendas, aumentaba la incertidumbre. Pasado un tiempo, los cabos que hacían guardias hacían la vista gorda cuando los prisioneros se sacaban las vendas. Pero esta garantía llegaba hasta que escuchábamos el ruido de motores o pasos que se acercaban. El lugar donde nos encontrábamos detenidos era una escuelita muy pequeña, pintada sobriamente con tres o cuatro salas de clase. Dormíamos arrimados unos a otros. Solo teníamos un saco de papas en el que metíamos nuestros cuerpos. Manuel, ¿y fuiste interrogado nuevamente? Claro que sí. Me preguntaban por un plan Z. Me hacían preguntas de mis compañeros del liceo. Me daban golpes fuertes en la cara, palos en la cabeza, puñetazos. Con dos trozos, al parecer de caucho, me daban golpes en las orejas, en los oídos. Me pegaban con la onda que habían encontrado en la casa de mis primos. Amiga, en ese momento estás ciego. No ves nada, pero sientes y te duele, pese a que se pierde la sensibilidad luego de algún tiempo de recibir tanto golpe. ¿Te aplicaron electricidad? Claro, sí. Me aplicaron electricidad. Me preguntaron si quería agua. Luego me mojaban la cara hasta quedar mojado con todo el cuerpo. Y ahora al tiro venía la electricidad. Todos los días, al mediodía, nos hacían formar al interior de los cuartos. Luego cruzábamos vendado el galpón. En ese lugar nos daban una ración de comida para mantenernos con un poco de fuerza y vida. A cada instante nos recordaban que éramos escoria comunista, que no estábamos en un hotel. Seguramente fue el 24 de septiembre cuando entró corriendo al galpón un oficial que estaba eufórico. Los ojos salían de sus órbitas y nos mostró un diario. Escuchen bien. otro comunista se murió. Y lo mismo les va a pasar a ustedes, a todos ustedes. Sí, se murió su poeta, el comunista Neruda. No puede ser. ¿Cómo que se murió Neruda? No vamos a poder rendirle un homenaje. Traten de caminar derechito por el tablón. O si no, se van a caer al agua. Y a esta hora no hay como buscar los cabritos. Ya, ahora agacharse porque van a pasar por el cerco de alambre. Será mejor que digan todo lo que saben. ¡Agáchate que hay alambre, te dije! Así es que iban a volar todos San Bernardo, ¿ah? ¿Eh? Ya van a confesar, ya van a confesar. ¿Quiénes eran los nuevos prisioneros? Eran los ferroviarios de la maestranza de San Bernardo. La puerta de nuestra habitación, una habitación celda, se abrió de golpe donde los arrojaron. Arturo, Manuel, Ramón, Pedro. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Acá. ¿Cómo te llamas vos? ¿Eh? ¿Tu nombre? Manuel. Me llamo Manuel. ¿Y usted? Me llamo Raúl Castro. Y díganme, ¿dónde estamos? Estamos en el Cerro Chena. ¿Hay mucha gente aquí? Somos más o menos como 60. Pero han estado llevando y trayendo gente todos estos días. ¿Y cómo están? ¿Los han tratado muy mal? Aquí la cosa está bien dura. Pero tratamos de sobrevivir, dándonos fuerza entre todos. Manuel, ¿cuánto eres tú? Manuel Ahumada me llamo yo. ¿Manuel Ahumada? Mira, viejo, aquí está el hijo del perro. Puta, cabro, tu taita ha llevado días buscándote y no tiene idea de dónde te tiene. ¿Cómo estás? Bien. Preocupado por todo allá afuera. Pero bien. Manolito, soy Ramón Vivanco. ¿Cómo estás, hijo? Hola, tío Vivanco. Qué pena que nos pongamos a encontrar en este lugar. Oye, cabro, te dije que no te metieras ahí en tonteras. Que anduvieras con cuidado. Pucha, que eres porfiado, hombre, si la cuestión está re mala, oh. Ay, cuando sepa el perro que está aquí, le va a dar un ataque. Ven acá, muchacho. Es el hijo del perro. Venga, gracias. Tío Vivanco. Movamos estas vendas para que nos veamos un poco. Tío. ¡Atención! Vamos a salir en orden, muchachos. Les vamos a sacar las vendas. Se portan bien. Los quiero ordenaditos en una fila. Se van a quedar aquí. Los vamos a estar observando. Pueden mojarse en la ceja si quieren. Ya, ya, ya. Compartir. ¿Y por qué le sacaron las vendas? ¿Iba a ocurrir algo especial? Claro que sí. Ese día llegó el director de la Escuela de Infantería, el coronel Leonel Koenig, quien llegaba equipado, al parecer, para ir a la guerra. Parecíamos cabros chicos jugando en el agua. Ese día hacía mucho calor. Nos arremangamos los pantalones, nos sacamos los zapatos, incluso aceptamos las naranjas que nos dieron los milicos. La suave corriente del agua se llevó la sangre seca. José Morales me abrazó con afecto, me habló de sus hijos. El tío Vivanco hizo recuerdo de las visitas que hacía junto a su esposa a mi casa. Habló de su pequeña hija. El guatón Monsalve, como me pedía que le dijera, recordó a su familia y su próximo matrimonio en octubre. El compañero Castro habló de su traslado que se había concretado en junio, a lo mejor a su ciudad de origen. Coy, González, Silva, Morales y Oyarzún pusieron fin a las divagaciones y recuerdos. Y dime, ¿qué hablaste con los maestrancinos? Hablé sobre la acusación. Ellos no intentaron volar algo en el interior de la maestranza. Nada habían hecho, fuera de tener sus ideas propias. Manuel González y Pedro Yarzún hablaban de manera clara y con dolor. Decían que era probable que no salieran vivos. El odio de sus captores no permitía ver una salida muy buena. ¡Suficiente, muchachos! ¡Caminando por aquí! ¡Formarse! ¡Rápido, rápido! El coronel va a dirigir unas palabras. ¡Atención! ¡Silencio! Va a hablar mi coronel. El gobierno militar se ha instalado a petición del país entero. Ustedes han sido detenidos por diversas acusaciones que se están investigando. No sufrirán apremio ni castigo si hacen lo que se les diga. Serán tratados dignamente, ya que son prisioneros de guerra y saldrán en libertad cuando se haya investigado la declaración que cada uno de ustedes está entregando. Aquel que no haya actuado en contra del gobierno militar será dejado en libertad en el más breve plazo. Si alguien tiene alguna queja que formular, puede hacerlo en este instante y será escuchado. Disculpe, durante todos estos días hemos sido golpeados, en algunos casos brutalmente. Muchos de los detenidos han dicho una y otra vez que existe un error en su detención y por respuesta solo reciben golpes, mi coronel. Aquí estamos porque fuimos denunciados por personas que nos ven como sus enemigos. No han encontrado nada cuando allanaron nuestras casas y sin embargo nos golpean sin misericordia y cuando se les antoja. Ya. Será llevado a la enfermería de la escuela de infantería. Eso es todo. ¡Soldado! ¡Llévalo a la enfermería! Sí, mi coronel. ¿Ya escucharon a mi coronel? ¡Moverse! ¡Rápido, comunistas de mierda! Apenas se fue el coronel, comenzaron a golpearnos. No nos pusieron las vendas para que viéramos cómo nos pegaban. A varios de los presos los abofetearon. El próximo en ser llevado tuvo varios minutos una pistola en la sien. Los torturadores se reían. Desde ese minuto, nadie tendría asegurada la vida. Yo, para los viejos maestrancinos, era un cabro chico, por más que me jactara de mis 17 años. Vivir, Manuel, debe ser para ti lo más importante, me decían. Tienes que salir de aquí, negrito, me decía el guatón Monsalves. Cargarás con la pena de lo que te pasó en estos días, pero no puedes jamás anularte como hombre. Debes salir a querer y a que te quieran. Vivir, eso es amar a una mujer, irse de juerga como lo hacemos a veces los tiznados, pelearte con los pacos. Tienes que hacer lo que se te antoje, pero vive, vive. ¡Fuera, mierda! ¡Apuren el tranco, perro! ¡Levántese! ¡Camina más rápido, comunistas de mierda! ¡Ya, apuren el tranco! ¡Rápido, rápido! ¡La mano en la nuca, mierda! Y cuidadito con tratar de sacarse la venda. El que mira, muere. Ya, para afuera. Los camiones, soldado. Los camiones, rápido. Y vos, súbete al camión. Levanta el pie. ¡No! ¡Suban, perros de mierda! ¿A dónde nos llevarán? ¿Por qué nos sacan de noche tan de repente? ¿Dónde habrán metido los viejos? No los escucho. Vamos a ser fusilados en las minas de Sapolio. Quédate callado, Manuel. No sabemos dónde nos van a llevar. El camión se detuvo. ¡Bajarse! Caminen despacio, no se vayan a caer. ¡Soldado! ¡Ande, señor! Repartan los sacos para cada uno de los prisioneros. Ya, ya, tomen los sacos y entren a la casa. ¿A dónde nos llevan? ¿Soldado? ¿Dónde están? Quédate callado y camina. El cambio fue ordenado porque la Cruz Roja va a hacer una inspección en las instalaciones de la Escuela de Infantería. El lugar donde se hacen los interrogatorios está muy manchado de sangre. Y hay que limpiarlo si llegan a investigar. ¡Shh! Yo no te he dicho nada. Ya, camina. Camina. Era la Casa Blanco, el techo rojo. Por alguna razón fui ubicado junto a dos compañeros. En el cuarto cabíamos encogidos, los tres presos, rodeados por rollos de alambres de púas. Los viejos ferroviarios y los demás compañeros quedaron en un largo corredor. Era de cemento. Una sola, ancha y larga losa de cemento. Una noche me acuerdo que... Señor. Señor. Necesito un baño, por favor. ¿Qué querí? Que necesito un baño. Ya. Sale apuradito nomás. Hace la cortita, cabrón. No te saques la venda. ¡Camina! ¡Así! Te voy a vigilar desde aquí. Sí, sí. No se preocupe, la hago cortita. Listo. Guardia. Listo. Guardia. Se quedó dormido este weón. Voy a sacar la venda. Ahí está. Se quedó dormido y tiene el arma. Puta, y si escapo ahora, sería fácil. Conozco este camino hasta la carretera. Paso el cerco y arranco. ¿Qué mierda hago? Veo la carretera, la libertad. Puta, nunca pensé tenerla tan cerca. Ay, el aire puro, la noche, las estrellas. Puedo mirarlas en libertad. ¿Qué estoy pensando? Tendría que reducir a los guardias, correr a toda velocidad, 200, 300 metros, más o menos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me estáis mirando? Se quedó dormido. ¡Chut! No le cuenta a nadie ya. Por favor, me quedé dormido, que esto quede como un secreto. Si se enteran... No, no se preocupe. Si usted fue repaleteado conmigo, no le voy a contar a nadie. Ya, ya. Apure el tranco nomás y regresa a su celda. ¡La venda! ¡La venda! Sí. ¡Póngase la venda! Actuaron en este capítulo Marlene Béjar Lizana, Susana Arredondo Canelo, Patricio Hernández Vargas, Marcelo Mayea Hernández, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado, Juan Quesada Valenzuela, Alexis Fernández Muñoz. Edición: Jonathan Muñoz Villarroel. Adaptación y dirección de radioteatro: Marcelo Mayea Hernández. El radioteatro Memorias sin olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP,